la presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del pari aturdiéndome. Yo sé que les duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos de noche sonando en los coches, la mota encendida, ah. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ah. Antes no atendían el call, ahora hasta me ofrecen alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida, ah. Con las 6 AM en el party de la planta trae Mari, prende así es necesario. Llegó Pablito, dímelo. Me siento el daddy, vamos para el sur de safari. Y cuando llegamos explotamos el party. Tenemos el TikTok prendido, activo con mi compa tirando pasos prohibidos. Zuleando en la mecha voy quemando un divertido. Llegamos con los turros haciendo lío en el Clio. Salimos de noche sonando en los coches y la mota encendida, ah. Pasé por la boca, me fui pa' Varela hasta el otro día, ah. Antes no atendían el call, ahora hasta me ofrecen alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida, ah. Sí, sí. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del party aturdiéndome. Yo sé que les duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos de noche sonando en los coches, la mota encendida, ah. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ah. Antes no atendían el call, ahora hasta me ofrecen alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida.